de actuar. ¿Qué habría en su interior? Difícil, difícil. Hay que los psicólogos nos hagan un perfil de, por estos datos que tenemos, un perfil de esta personalidad. Juan, la víctima. Herodes, el victimario. La forma como muere la víctima. En la cárcel le cortan la cabeza. El sufrimiento está ahí. Y el sufrimiento de la víctima ayuda a evidenciar la atrocidad de un verdugo. El asesinato del Bautista evidencia y probablemente era una de las intenciones de Marcos, evidencia el comportamiento caprichoso de Herodes, un reyesuelo, pudiéramos decir, inseguro de sí mismo, que actúa con doblez. Así lo hace notar el relato al decir que por una parte aborrecía y quería matarlo, hasta le temía, aborrecía a Juan el Bautista, pero por otra parte lo admiraba, quedaba perplejo al oírlo hablar, hasta dice el texto que lo escuchaba con gusto. Diferente el testigo, Juan el Bautista, al que no es testigo. Doblez, actuaba con doblez. Y esto lo vemos cómo se va a manifestar, se va a cristalizar en algo propio, pues, de un personaje con estas características. ¿Cuál es la enseñanza de este día viernes hoy para nosotros cristianos del siglo XXI, que hablamos tanto, tanto de víctimas? Es más, mucho de lo que se ha pensado, de lo que se ha legislado, de lo que se ha pedido en los últimos años, tiene que ver con las víctimas. ¿Qué nos dice hoy a nosotros, tan sensibles para estas situaciones? ¿Qué nos dice? Caray, el sufrimiento de la víctima evidencia qué hay detrás, no de la víctima, sino qué hay detrás del victimario. Puede ser una persona, pero también el victimario. Hay un contexto, hay un entorno, hay una historia o hay muchas historias que nos hacen muy difícil hacer un juicio. Es más, no nos corresponde a nosotros convertirnos en jueces o en juzgadores de los demás. Pero ojalá aprendamos que nunca vayamos a ser Herodes. Herodes del siglo XXI. Dios guarde el orbe. Por eso tenemos que abrir el corazón a la sencillez, que viene de la fe, a la claridad de vida que viene del amor, a la esperanza, que es lo que le da sentido a la vida. La esperanza en Dios, que cumple sus promesas, pero también la esperanza de que el bien va a triunfar sobre el mal. ¡Ánimo! ¡Ánimo, gente! Vamos mirando con confianza hacia el futuro. ¡Buen día!